Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en la actividad frenética de una comunidad que seguimos muy de cerca, el grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Y antes que nada, pues eso, una bienvenida muy cálida a toda la gente que participa y lo hace posible. Efectivamente, porque seguir el ritmo, a ver, casi 300 mensajes en una semana con 50 personas activas, pues no es fácil, ¿eh? Para nada. Así que la idea hoy es, bueno, destilar un poco lo más importante de la semana 40 de 2025, la del 29 de septiembre al 5 de octubre, para tener una visión, digamos, general, de lo que se ha cocido en el grupo @ChatGPT Edu. Exacto, un resumen concentrado. La fuente, como siempre, pues el historial del grupo. Y vaya semanita, ¿eh? Mucho movimiento con las herramientas de IA. Sí. Novedades en Notebook LM, comparativas con Gemini, ChatGPT y, bueno, cómo integrarlas, sobre todo en el mundo Google. Pero no solo herramientas, que ya sabes que en este grupo se va más allá. Se ha hablado mucho, de las implicaciones en educación. Como siempre. Claro, desde cómo meterlo en Classroom hasta, debates éticos serios sobre usarlo con menores. Y esa necesidad, que yo creo que es crucial, de que los centros tengan una visión común. Sí, una línea clara. Y bueno, también se ha tocado cómo afecta a otras cosas, como el cine, por ejemplo. Y un tema que sale siempre, y es fundamental, el pensamiento crítico, frente a eso que llaman la Internet muerta, ¿no? Ajá. Esa sensación de que mucho contenido es, pues, superficial, artificial, o el slop este, el contenido basura. Contenido de baja calidad, sí. Vale, pues vamos a meternos en harina con los temas fuertes de la semana. Empezamos por las herramientas, que eso siempre da mucho que hablar. El lunes salió lo de Notebook LM, que ahora permite hasta 300 fuentes. Ojo, ¿eh? 300 documentos para analizar. Una pasada, sí. Una capacidad enorme. Pero fíjate qué interesante cómo esto enseguida conectó en el grupo con la preocupación por la fiabilidad. Claro. Si puedes analizar 300 documentos, vale. Pero ¿cómo sabes que no estás amplificando, pues eso, desinformación o contenido malillo, lo de la Internet muerta? Ya. Se insistió mucho en que la clave no es solo la herramienta, sino la capacidad crítica. Saber elegir, evaluar esas fuentes. Y eso hay que trabajarlo desde el cole, ¿no? Totalmente. También se comentaron herramientas más, digamos, técnicas. Gemini CLI, Qwen CLI, de línea de comandos. Sí. Cursos. Pero surgió la duda. A ver, ¿local quiere decir que todo se queda en mi ordenador, con mi privacidad a salvo, o solo que guarda los archivos ahí, pero el cerebro está en la nube? Buena pregunta, porque la diferencia es importante. Se compartió una comparativa que intentaba aclarar esto, pero parece que todavía falta información clara sobre estas herramientas. Ya. De hecho, alguien comentó que DeepSeek, otra IA, ni las conocía, claro, como no tiene búsqueda web. Normal. Y ligado a la seguridad, OpenAI anunció controles parentales para ChatGPT. Bueno, una medida bien recibida, ¿no? Hombre, algo es algo. Sí, aunque algunos en el grupo, citando a la BBC, decían que igual era una reacción a críticas anteriores por falta de protección para menores. Una respuesta, digamos. Y de la seguridad, pues casi sin querer, a la ética. El martes un debate potente. Fue por una noticia que comparaba a Scarlett Johansson con una voz de IA. Sí, la leí. Más allá de si la comparación era machista o cosificadora, que también se dijo, el meollo era otro: la sustitución de profesionales por IA. Exacto. Ahí salieron todas las caras del problema. Es negocio para unos, es decadencia cultural para otros, intrusismo laboral. Compartieron otro artículo de la BBC sobre eso, ¿verdad? Sí, sobre el impacto en el trabajo. Y otra vez, la misma conclusión en el grupo, que urgente es trabajar la capacidad crítica en clase, que los chavales sepan enfrentarse a estas noticias, que son complicadas. No es decir no a la IA, ya está, no. Para nada. Como dijo alguien en el chat, entre el todo y la nada hay vida. Se trata de usarla bien, con rigor, con ética. Se analizó un artículo académico de Archive sobre la IA transformando el cine. Ajá. Por un lado, cosas buenas, eficiencia, nuevas ideas creativas. Pero por otro, los riesgos. Y son grandes, ¿eh? Perder la autoría, los deepfakes estos que dan miedo, que todo se parezca porque solo se busca la taquilla. Salió lo del capitalismo de vigilancia, ¿no? Usar datos para predecir y ganar más pasta. Eso es. Y claro, sesgos, desigualdades, Temas muy de fondo que van más allá de la tecnología pura y dura. Sí, sí. También se recordaron recursos útiles para la gente del grupo, como el repositorio de apps educativas de VCoding Educativo o los resúmenes de semanas anteriores. A mitad de semana, la conversación volvió a las herramientas y a su impacto, pero con un toque curioso. Salió un meme viral, el de AI Lady with Rock Breaking Glass Bridge. ¿Esto qué pintaba ahí? Pues sirvió de ejemplo perfecto para hablar del slop. Ah, el contenido basura este. Exacto. Contenido de baja calidad que muchas veces genera la IA sin ton ni son y que nos inunda las redes. Se relacionó con la necesidad urgente de alfabetización mediática. Ya. El ejemplo que pusieron fue llamativo. Un vídeo muy simple de un perro en Facebook con miles de interacciones, sobre todo de gente mayor. Y algunos reflexionaban si eso era una señal de, bueno, de la decadencia o el cambio de algunas plataformas. Interesante reflexión. Y entonces llegó la gran noticia de la semana, al menos para el entorno Google. Uf, sí. El anuncio oficial. Notebooks y Gems se integran directamente en Google Classroom. Y la frase clave, la que lió todo. Google diciendo que son herramientas para todas las edades. Para todas las edades. Y disponibles en las ediciones educativas, gratis y de pago. Ahí, lógicamente, la conversación explotó. ¿Cómo que para todas las edades? ¿Y el GDPR? ¿Y la protección de datos de los menores? Las grandes tecnológicas van a poner las reglas por encima de la ley. Claro. Se plantearon escenarios súper complicados para los coles. Imagínate, un centro al lado del otro, uno que permite la IA y otro que la prohíbe. O peor, en el mismo centro, dos profes de la misma asignatura. Uno usando estas herramientas integradas y el otro no. Ya sea porque no quiere, porque no sabe, o porque el centro le dice que no. Y eso crea frustración, desigualdades entre los alumnos. ¿Fatal? Totalmente. Se insistió muchísimo en la necesidad crítica de tener una visión de centro clara, una estrategia definida. Y formación para los profes, por favor. Para no ir a remolque de lo que anuncian las empresas. No es solo usar la herramienta, es saber cómo y por qué, ¿no? Exacto. Integrarla bien con coherencia pedagógica y seguridad. Y hablando de usarla de forma segura, el jueves alguien preguntó cómo compartir un GPT personalizado solo con gente concreta, porque la opción de cualquiera con el enlace, pues segura no es si el enlace empieza a rular. La alternativa que se sugirió fue usar Gems de Gemini. Esas sí permiten compartir por correo y además ocultan los documentos que has subido. Ah, vale. Aunque, ojo, la misma persona que preguntó luego dijo que, al probarla, la Gem no le dio tan buen resultado como ChatGPT en la calidad de la respuesta. Vaya. Lo que sugiere que, bueno, depende mucho de cómo lo configures, del prompt que le des y quizás de lo madura que esté cada herramienta para según qué cosas. Ya, no es magia. Y sobre resultados, hubo una comparativa interesante, basada en lo que la gente había probado, entre Gems y Notebook LM. ¿Qué se dijo? Fue una discusión muy buena, la verdad. Por un lado, parece que Notebook LM va mejor para analizar muchos documentos. Recordemos, hasta 300 fuentes frente a las 10 de Gems. Es una diferencia enorme. Alguien contó un caso en que Notebook LM encontró información que una Gem no vio en las mismas fuentes. Y también parece que ha mejorado en eso de las alucinaciones, las invenciones. Pero no ganó por goleada, ¿no? No, qué va. Porque en otra prueba, usando una rúbrica para evaluar, una Gem fue más precisa que Notebook LM. Incluso se dijo que Notebook LM admitió que la corrección de la Gem era mejor. ¡Anda! Y Notebook LM todavía tiene sus cosillas. No se lleva bien con las hojas de cálculo directamente. O a veces falla con tareas más complejas como analizar horarios. Entonces, la conclusión. Pues una conclusión provisional, digamos. Quizás Gems para tareas más creativas, de interacción más específica, y Notebook LM para meterse a fondo a analizar documentos. Tiene sentido esa especialización. Y justo ese día, Notebook LM añadió una función nueva. Filtrar fuentes por tipo de archivo. Pequeñas mejoras que van llegando. El viernes se siguió con esto. Se dieron consejos para configurar bien las Gems. Parece que la clave son prompts muy detallados y subir buena documentación. Y se destacó una ventaja de Notebook LM, como chatbot, que analiza bien las fuentes y tiene un mensaje de bienvenida que puedes personalizar. Eso otras no lo hacen tan fácil. Aunque, de nuevo, depende de para qué lo quieras, ¿no? Claro. Pusieron un ejemplo de una app sencilla hecha con Gemini para simular entrevistas y funcionó bien para un taller concreto. Y esta facilidad para crear cosas nos lleva otra vez al aula. ¿Cómo se está llevando la implementación con los alumnos? Porque una cosa es probar y otra usarlo en clase. Pues Con mucha prudencia. Eso dijeron varios profes. Muchos centros este año se están centrando en formar al profesorado. Primero los profes, lógico. Y están dejando para más adelante el uso directo con estudiantes. ¿Por qué? Pues sobre todo por lo difícil que es conseguir los permisos de las familias. Ya, el tema legal y la confianza. Exacto, la desconfianza de las familias en cómo se van a gestionar los datos. Y ante esto surgió la idea de crear un grupo de trabajo específico solo sobre educación e IA para ver cómo abordar estos retos. Pues me parece una idea estupenda. También hubo notas técnicas más pequeñas, que si cambiaron un botón en Gemini de pago, que si Sora 2 Pro el de vídeo, sigue súper restringido. Y la recomendación de usar Gemini en modo aprendizaje guiado para quien quiera aprender Python. Útil. Y llegamos al fin de, y ahí Notebook LM volvió a ser la estrella. Alguien compartió una cosa increíble, una memoria del grupo. Sí, fue genial. La hizo con Notebook LM, metiendo las conversaciones antiguas del propio grupo. Y era capaz de responder preguntas sobre temas que se habían tratado, citando la fecha y la hora para encontrar el mensaje original. ¡Qué pasada! Una aplicación súper práctica. Totalmente. Y eso inspiró a otros a pensar en usarlo para, por ejemplo, hacer consultables documentos del centro, la normativa, el proyecto lingüístico, para profes y familias. Claro. E incluso se preguntó si se podría crear un chatbot con esos documentos y meterlo en la web del cole. Ideas muy potentes, sí. Aunque también salieron problemas prácticos, ¿eh? Como dificultades para compartir Notebook LM con cuentas de alumnos en algunas comunidades autónomas. ¿Y eso por qué? Pues parece que por bloqueos del administrador del dominio, que no lo tiene habilitado para los alumnos. La solución, pedirle al administrador que lo active. O sea, ¿burocracia digital? Un poco, sí. Y el domingo, un debate clave, la auditoría. ¿Cómo supervisar lo que hacen los alumnos con los chatbots? Se comparó la solución de Google, GEMS y Notebooks en Classroom con otras herramientas como SchoolAI o BrisBoost. ¿Y cuál era la diferencia principal? Pues la crítica a Google, según se comentó, es que la auditoría de las conversaciones la tiene que hacer el administrador del dominio, desde Google Vault. Lo tratan casi como si fuera un correo privado del alumno. Ah, o sea, el profe no puede verlo directamente. Exacto. En cambio, SchoolAI o Brisk sí ofrecen esa microauditoría al docente. Le permiten mirar las interacciones, guiar al alumno, asegurarse de que el uso es bueno pedagógicamente. Y eso para muchos profes es fundamental. Claro, para acompañar de verdad. De hecho, una profesora contó que para un proyecto STEAM que tiene sobre IA y ética, aunque ya tenía el permiso de las familias, prefería usar SchoolAI o Brisk. Precisamente por eso, por poder supervisar ella directamente, en lugar de usar las de Google. Esto conectó con la necesidad de recursos para alfabetizar a los alumnos en IA. Se compartieron un montón de enlaces buenos. Sí, cursos de code.org, materiales de AI for Education, del MIT. Y se insistió en explicar los diferentes tipos de IA, no solo la generativa, que es la que más suena ahora. Eso es importante. El problema, casi todo en inglés. Toca traducir y adaptar. Bueno, trabajo extra. También se habló de un artículo sobre la perversión de los algoritmos, ¿no? Y supuestos vacíos de información a propósito en ChatGPT. Sí. Y eso llevó a pensar en el riesgo de que los chatbots exploten vulnerabilidades de los alumnos. Salió el caso de Meta, que usaba datos sobre borrar selfies para meter publicidad de cosmética a chicas jóvenes. ¡Uf! ¡Qué delicado! Muy delicado. Y volvió a salir Bisque. Se compartieron tutoriales, se destacaron sus herramientas gratis. Pero la preocupación por el acceso a Google Drive seguía ahí, ¿no? Sí, pero se compartió una explicación detallada, que pide permisos mínimos, que solo accede a documentos si tú se lo pides y que puedes quitarle los permisos cuando quieras. Vale, eso tranquiliza un poco. Y para terminar la semana, se comentó la situación en la Comunidad Valenciana, donde parece que hay una lista oficial de apps permitidas y herramientas como Brisk o SchoolAI no están. Vaya lío para los profes de allí que quieran usarlas. Pues sí, un dilema. Se mencionó que Mizu, como no pide registro, se ha usado un poco de tapadillo. En fin. Sin duda una semana súper intensa y llena de debates importantes en el grupo ChatGPT IA Edu. Queda clarísimo que la IA no es solo una herramienta más, es algo que está cambiando la educación a fondo. Totalmente. La riqueza de las conversaciones, las dudas que se comparten, las experiencias prácticas, las reflexiones éticas, todo eso demuestra el valor enorme que tienen estas comunidades. Nos ayudan a navegar juntos por un territorio que es nuevo y complejo para todos. Así que nuestro agradecimiento al grupo por generar este material tan, tan valioso. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea final de esta semana tan densa, ¿cuál sería? ¿Con qué nos quedamos? Para darle una vuelta. Pues quizá la tensión principal que se notó es esta. La tecnología va a toda pastilla, ¿verdad? Se meten herramientas que usamos todos los días, como Classroom, y nos la venden como apta para todas las edades. Ajá. Pero, a ver, ¿están los coles, los profes, los alumnos realmente preparados para manejar esto de forma crítica y con una base pedagógica sólida? La gran pregunta que flota y que salió de muchas maneras en el grupo es cómo encontrar el equilibrio. ¿Equilibrio entre qué y qué? Entre aprovechar lo bueno, la innovación que trae la IA, y a la vez proteger y fomentar de verdad el pensamiento crítico y la seguridad de los alumnos. ¿Estamos construyendo sobre cimientos pedagógicos firmes o simplemente estamos, bueno, reaccionando a la última novedad que nos ponen delante? Una pregunta fundamental, sí señor, para seguir explorando. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis de las conversaciones del grupo. Hasta la próxima.